sorpresa y el drama en la puerta. Te mira a los ojos y te deja el alma abierta. No cobra caro, cobra en confianza y te adivina el karma sin esperanza. Sus cartas no fallan, fallas tú, porque no haces caso ni al cielo azul. Te dice cuida al perro que el alma ladra y te deja pensando hasta que sangras. Lo que ves no es lo que pasa, la verdad se esconde en casa. La sacerdotisa, entre incienso barato y mirada fija, te lee el pasado con voz de risa. La sacerdotisa, sabiduría sin título ni misa, bruja moderna, santa sin prisa. Lo que ves no es lo que pasa, la verdad se esconde en casa. Se ríe de tu horóscopo de revista, ella ya soñó tu vida en su lista. Con una vela, un cigarro y un gato, te dicta el destino sin contrato. Y aunque no creas, te deja marca como un tatuaje de vieja parca. La sacerdotisa, entre incienso barato y mirada fija, te lee el pasado con voz de risa. La sacerdotisa, sabiduría sin título ni misa, bruja moderna, santa sin prisa. Lo que ves no es lo que pasa, la verdad se esconde en casa. Que el futuro no está escrito, pero el tuyo lo tiene clarito. La sacerdotisa suspira y calla, porque el misterio también estalla.